podría ser peor. Por una cabeza, si esa me olvida. Si escucha algún tanguero esta versión heavy que conseguimos, esto está grabado hace nada más que unos minutos en la casa de Nahuel, por eso Nahuel no está en este momento acá. Estábamos haciendo, dentro de nuestro plan de tener así, viste que sale el canon digital, que te van a cobrar sí. impuestos por los MP3, pendrives, celulares con MP3, CDs vírgenes, y el mundo entero, por lo menos que tiene que ver con la tecnología, está a cuatro manos enojado con eso. Bueno, aparte de eso, descubrimos que hay canon también contra las bandas que hacen covers y arruinan canciones. Ayer habíamos mencionado que habría un canon de un 70% de recargo y hasta una multa casi de tipo penal contra Gustavo Cordera por la versión del tema de Los Redondos, que es casi vomitiva, es como un antiácido. ¿Los Redondos de Loreto o Los Redondos de, bueno, no sé, Los Redonditos de Ricota? No, Los Redonditos de Ricota, de verdad. Los Redondos de Loreto estábamos diciendo recién. Ese Javier sí. es la persona más agradable del mundo, deberíamos invitarlo a cenar con su esposa. Hablando así de cuestiones de como lo de Loreto, que fue... Oh. Lo de Loreto fue una apretada, digamos, de alguna manera. Yo creo que lo de Loreto fue el Woodstock de los gauchos. Ajá. A veces terminó el machismo de los... ¿Entre los dos? Entre los dos. Mataron una empresa. Apolinario, vení conmigo. Hablando de eso, de cuestiones cariñosas o de apretadas, en este caso... Esto no fue tan cariñoso, y si bien fue una apretada, no fue tan hermosa o tan linda o tan agradable para la persona que la recibió. Está el video, o están las imágenes, de cómo apretaron a Pesota, el árbitro del partido entre River y Belgrano el domingo. Se conocieron las imágenes. La justicia analiza la presunta complicidad entre la dirigencia y los barras. Levantaron la clausura del Monumental, lo cual no significa que River puede jugar en el Monumental. O sea, simplemente no está clausurado, pero no se puede usar para fútbol ni nada. De hecho, River no juega al fútbol. El gobierno no está de acuerdo con sancionar al club. El gobierno, un poco más, si lo puede volver a primera, lo hace directamente. Pero bueno, salieron las imágenes, las publicó el diario Olé. Son capturas del video de los barras... todos como rodeando a Pesota y amenazándolo. Yo creo que se equivocaron de persona. ¿Quién? Tendrían que haber los barras. Creo que se tenían que haber apretado al plantel de River, pero sobre todo al que pateó el penal. A Pavone, ¿no? Pavone lo tenía que pero, apretar. Pero, a ver, ellos iban probando. En Córdoba, probaron, rompieron el alambrado, entraron y empezaron a apretar a los jugadores directamente adelante. Todo el mundo en el medio de la cancha. Hermoso, los acompañó la policía, le dijo, chicos, se quieren retirar por acá. Después los llevamos a la casa y le pagamos el remis. Uh-huh. Ajá. No funcionó. Entonces probaron en el segundo partido apretar al árbitro. Aparentemente le habían dicho algo así como cobra un penal o sos boleta. Y lo terminó cobrando. En realidad fue penal el que cobró. Más o menos light. Porque en realidad entendió fue cobrar un penal y pasar la boleta. Encima después se escucha en el relato de Costa Febre que pusimos en la página en pspradio.com.ar los fatídicos últimos 10 minutos del relato de Atilio Costa Febre. Ahí se escucha donde dice, ni siquiera nos sirve un penal porque encima lo erran. Así que, bueno, todo totalmente entregado. La cosa es que... pusimos plata ante todo y bueno, la verdad que fue triste. Basta de River, Juanma. Ajá. Por favor, te lo pido. Bueno, pero no hay otra cosa. Basta de River, basta de River, basta de River. Hablemos de rock and roll, que fue nuestro... Rock and roll, nene. A ver, Tristemente Célebres es la banda que integra Eduardo de la Puente, el ex CQC, el que está con Mario Pergolini en ¿cuál es? En este momento están tocando en vivo en un recital a beneficio por los afectados de las cenizas. Si tenés tele, puedes mirarlo en TN en este momento. Nunca tan bien apuntado a un grupo de rock como los muchachos. Hoy mañana estuve escuchando a Pergolini en Rock and Pop un rato. Y sí. El recital se llama Argentina Abraza a la Patagonia. Es a beneficio de los afectados por el despelote del volcán este que llenó de cenizas todo el sur y que está jodiendo un poco todo el tema productivo y turístico. Y este evento que se está llevando adelante involucra un montón de grupos, ahora lo vamos a contar, pero es hoy, en este mismo momento, en Buenos Aires. Ahí está De la Puente, mirá. Bien, hasta parece que sabe tocar. El tipo, vos sabés que el tipo más piola de toda la banda, ¿no? Por lo menos a mí me pareció las veces que lo tuvo... En su momento. Bueno, Raúl se va a acordar mucho del tema. Ajá. Tiene algunos recuerdos. De rock and pop y su gente. Uno de los temas que tiene que ver con el momento y que me lo estuvieron preguntando hoy en la tarde. La gente quiere saber si en el Senado se sancionó o no, y si se aprobó y si va a regir el famoso canon digital. Hace un rato estaba hablando un conocido periodista de tecnología en la tele, diciendo, ¿por qué tengo que pagar yo por la piratería de todos? Si yo me compro un DVD para grabarme las fotos de mis vacaciones, ¿por qué tengo que pagar por la piratería de todos? Y otro amigo hoy a la tarde en un chat me decía, a ver, si me cobran un 75% de impuesto en un CD, porque, no sé, para combatir la piratería significa que estoy pagando la piratería, entonces ya no es más piratería. Vale cualquier cosa, me bajo 4 Windows, los entro a vender, vendo películas en la calle, que nadie lo hace, y listo, ya no es más piratería si estás pagando un 75% de impuestos por la piratería, justamente. ¿Cómo se implementaría el impuesto este? Vas hacia algún lugar de expendio de cuestiones tecnológicas, uh-huh. Ingresás con las manos en alto, y cuando te acercás a adquirir alguno de los productos, tenés que darte vuelta, girar 180 grados, bajarte los pantalones y ponerte en alguna posición cómoda como para que te la rompan. Eso, básicamente. En el Senado suspendieron el tratamiento del canon digital, así lo aseguró el senador, uno de los creadores del proyecto, Pichetto, un genio, lo requiero, Pichetto, tengo una foto de él en la pieza, con dardos. Prevé aumentos de entre el 1 y el 75% a celulares y discos compactos grabables, entre otros dispositivos y soportes, pendrives, memorias extraíbles y esas cosas. Tras la polémica que se desató en internet por el denominado canon digital, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, que fue quien impulsaba el proyecto, Miguel Ángel Pichetto, anunció que se decidió postergar el debate de la iniciativa, probablemente hasta después de las elecciones. Afirmó que hoy no se va a tratar en el recinto de la Cámara Alta. Dijo que se va a continuar debatiendo y que requiere un acuerdo amplio. La idea era proteger la situación de los músicos, autores y demás. Y los que están en contra de la idea dicen que esto significa criminalizar a los usuarios, un avance abusivo de las entidades de derechos de autor, tal cual sucedió en España. Ahora, qué bueno tener amigos en posadas, ¿eh? ¿En posadas? ¿Por qué? Sí, si te tenés que pagar tantas cosas acá en Argentina, directamente viene el contrabando, a full. Ah, o sea, ¿qué está pasando ahora? Hay un fenómeno con esto, que es el tema de los celulares, por ejemplo. Yo me quiero cambiar el teléfono mío, tuve toda la vida un BlackBerry, que es un 5920, creo que este no me acuerdo cómo es. Mismo teléfono. 5920 no es BlackBerry ni a palo. 59, no me acuerdo, 85. Los BlackBerry son todos iguales. Nadie bueno, la cosa es que quiero cambiar el teléfono, no existe teléfono. En Movistar, no existen. Claro, pero vos porque te perdiste unos capítulos. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, Guillermo Moreno un día cerró la importación de cuestiones, productos de tecnología. Entonces, lo que se fabrica acá sigue habiendo, algunas notebooks, algunas marcas y modelos de celulares, y el BlackBerry, el iPhone y otras cosas por el estilo que venían importadas, no se pueden meter más a la Argentina, porque se le ocurrió a Moreno, entonces, si tenés un BlackBerry y querés venderlo, aprovechá porque vale más que un campo, más o menos. Vale, no sé, 7.000 mangos. Así está, vendés 3 BlackBerry y te puedes cambiar un par de órganos, tranquilamente. Te haces un trasplante de corazón, lo que quieras. No, ya está, eso pasó en estos días, en este último mes. Guillermo Moreno, antes del canon digital y de otras cosas raras que andan haciendo, trancó la importación de cuestiones tecnológicas. Es eso. Bueno, por ahora se suspendió entonces el tratamiento del canon digital. O sea, por ahora las cosas de tecnología y demás van a seguir por un rato valiendo lo mismo. ¿Alguna otra cosa? O sea, ¿qué vale lo mismo? O sea, disculpame, pero las cosas nunca valen lo mismo en Argentina. Van cambiando, van rotando y van subiendo. Está bien, pero a partir de mañana no te vas a comprar un pendrive y te va a salir el triple porque tiene un impuesto del 80%. Es eso. Y si tenés un plan social que te cobras $1,000 por mes y te dan el pendrive, el BlackBerry, la notebook, los CD para poder piratear y mirarlos en LC, sería una cosa así, ¿no? En realidad, yo creo que... ¿Cuál es el pasaporte del éxito? ¿Tener un plan social? Yo creo que si vos tenés alguna clase de plan que te esté subsidiando, automáticamente el gobierno va a salir en tu ayuda como desprotegido de la sociedad que sos y va a alargar el plan piratería para todos. La persona que tiene un auto en corriente sabrá lo que puede dejar el tren delantero en cualquier lugar. Sí, cualquier parte del auto, en realidad. Yo me acuerdo de un amigo que hace un año y pico, cuando pusieron los reductores amarillos esos de plástico en todo el centro, dijo, pero ¿Camau tiene un taller de tren delantero o qué quiere hacer con la gente? Porque esto no reduce nada, reduce la vida útil de tu tren delantero directamente. Bueno, cuando podamos, una vez más vamos a hacer el intento de hablar con Jorge Saipe, el director de tránsito de la municipalidad, que alguna vez en la vida se va a sentar acá y vamos a poder tener una charla con respecto al tránsito. Tengo una más por acá que tenía que ver con el sur. Parece ser que está muy grave la situación en el sur. No es solamente las cenizas, sino que aparte ahora en Villa La Angostura, en San Martín de los Andes y demás, está nevando muchísimo. Entonces se hace como una especie de crema entre la nieve que cae ahora, la ceniza que cayó antes, y hay alrededor de 1.5 metros, una cosa así. Están haciendo ladrillos. Recién hablé con un amigo que vive en Villa La Angostura. Me dijo que desde esta mañana no para de nevar y que la nieve sumada ahora a la ceniza acumulada ya llegan a una altura de 1.5 metros. Y además hay vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. Me contó que su mujer no ha hecho otra cosa que mirar por la ventana todo el día. Y me dijo también que si el tiempo se pone peor no le va a quedar otro remedio que dejarla entrar. Conozco a unos chicos que hacen cenizas con los ladrillos. Esto es Podría Ser Peor en CNQ Radio. Muy buenas tardes a todos. Podría ser peor. Chat psp@hotmail.com.